Repetición de programa ya emitido. Acá estamos en Conciencia Gaia, en nuestro... ¿Qué programa digo? Número 8. Programa número 8 de Conciencia Gaia, vamos todavía. Buenos días a todos, 24 de agosto, lunes 24. 24 de agosto. Con lluviecita linda. Lluvia, ha pasado el tiempo, ¿eh? ¿Qué lo parió? Ya estamos... Falta mucho menos para la primavera y ya está todo brotado y todo lindo. Así que buenos días a todos, aquí estamos en Conciencia Gaia arrancando este nuevo programa. Con alguna noticia también del programa que vamos a estar repitiéndolo algún día en la semana. Estamos viendo... El sábado probablemente. No sé si este sábado empezará, por ahí el otro. En un horario a confirmar vamos a estar nuevamente para que nos puedan escuchar todos los... El programa repetido, ¿no? El programa repetido, no va en vivo, pero vamos a pasar el programa repetido. El otro día algunos oyentes nos mandaron mensaje diciendo que habían podido escuchar el lunes pasado que fue feriado. Y a partir de ahí surgió esta posibilidad de volver a pasar el programa una vez por semana. Claro, así que es un programa temporal, como muchos de los que hay en la radio. Sí, de lo que hablamos sirve, bueno, sirve, pero está. Vamos a estar ahí, vamos a estar dos días ahí retonando la cabeza de la gente. Bueno, arrancamos esta semana de última semana de agosto, casi, ¿no? Sí. Casi última semana de agosto y vamos a comenzar con dos cosas. Primero, seguir diciendo que todos los sábados a las 15 horas estamos dando Reiki solidario acá en la Junta Vecinal, que lo estamos haciendo con todo nuestro amor, no solamente quienes iniciamos esta historia del Reiki, sino todos se han empezado a incorporar nuevos reikistas. El sábado se incorporó otro reikista nuevo, Pablo, así que le agradecemos también que haya estado. Y bueno... Y de este espacio se sigue manteniendo. Y a su vez que este domingo que viene, este domingo 30 de agosto, a las 4 de la tarde en la Junta Vecinal, acá al lado de la radio, vamos a dar nuevamente la iniciación de Reiki nivel 1. ¿Sí? Vamos a dar el curso completo, así que todos los que se quieran acercar o ir anotando con Vale en la junta o haciéndonos llegar a nosotros los mensajes, vamos a estar dando el curso nuevamente de nivel 1 de Reiki este domingo 30 a las 16 horas en la Junta Vecinal. ¿Okay? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, como el día está lluvioso y la gente está tomando mate con torta frita y todas estas cosas, decidimos en un acto de buena voluntad de una compañera también de la radio y una amiga personal y la compañía de Diego, de Paola Mataloni, vamos a sortear un masaje de reflexología podal entre todos los mensajes que recibamos hoy en la radio. Está buena la reflexología, ¿eh? Me hicieron el otro día. Viste que en general, como dice el dicho, cuchillo de pala, claro. Casa de reo, cuchillo de pala. Bueno, pero recibí una sesión que en realidad nunca recibo. Pero bueno, a mí me prometió tantas cosas. Ah, también. Pero viste, es compleja la chica esta. Pero bueno, yo la quiero igual. Bueno, le digo para el que quiera participar que está bueno. Está bueno, sí, pero está muy bueno. Es una gran profesional que aparte está dando un curso de reflexología podal completo para todos los que también quieran tomarlo, ¿sí? Y lo está dando acá en la Villa Los Coihues, lo está dando en el espacio Vanella, que lo estamos haciendo en conjunto con ella, está dando el curso, y la sesión de reflexología podal también va a ser en el espacio. Así que todos los que llamen al 15-470-3449 a partir de ahora están participando en este masaje de reflexología podal a cargo de la profesional Paola Mataloni. ¿Sí? Y a su vez también volvemos a repetir algo que en realidad es consecuencia de lo que venimos diciendo siempre. Está disponible con Tamara Díaz, que es maestra de Reiki, que es mi compañera, que está embarazada. La posibilidad de tomar sesiones para embarazadas, ¿sí? Aquellas chicas que estén embarazadas en el barrio, para que prueben, para que vean cómo da una persona embarazada Reiki y cómo recibe a alguien embarazado Reiki. Está disponible también una sesión o un par de sesiones de Reiki en el espacio que tenemos acá en Villa Los Coihues, del espacio Ganesh. ¿Sí? Gratis también. También gratis, sí, por supuesto. Por supuesto. Okay. Bueno. Así que ahí está. Recuerden, el teléfono. Estamos esperando los mensajes al 15-470-3449. Okay. Bueno, vamos a empezar con el primer tema musical y después ya arrancamos con el segundo bloque, que viene lo de la meditación. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es meditación y pensamientos. Mirá. Es muy importante observar los pensamientos, ¿no? Porque quizás sea una de las cosas que más nos gobierna sin que nos demos cuenta, ¿no? Exacto, nuestra manera mente, de pensar. La mente. Siempre hablamos de la mente y lo importante que es aquietar la mente. Y la única forma de aquietar la mente es la meditación, o sea, no tenemos otra. Sí, otra forma. Tenemos, nos enseñamos ejercicios en Reiki y todo lo demás, pero es fundamental, es decir, nada funciona en un 100% ni se completa si no meditamos, aunque sea 10 minutos claro. por día, ¿no? No, aparte, ¿cómo se llama? Este programa se llama Conciencia. Justamente la conciencia es estar atento a todo, incluso a la mente, ¿no? Si no estamos atentos, si no nos damos cuenta de lo que la mente está pensando, no somos conscientes, justamente. Y no, en ese marco es donde suceden cosas que después uno se lamenta y dice, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Y bueno, pero hay que ver cómo estás pensando, cómo estás viendo el mundo. Bueno, esto tiene que ver con los procesos de sanación también. O sea, si me enfermo es porque algo pasó, o algo me está funcionando de una determinada manera, o la mente está trabajando de una determinada manera. Todas nuestras enfermedades, más del 90%, son de origen emocional. O sea, si yo puedo manejar mis emociones desde un punto de vista holístico, desde otro punto de vista, evidentemente sí vamos a poder manejar nuestros procesos de enfermedad o lo que nos pase desde otro lugar, ¿no? Bueno, así que empezamos con un tema, pasamos a la meditación y los pensamientos. Y volvemos a decir, el teléfono de la radio es el 15-470-3449. Esperamos su mensaje. Bueno, vamos al tema que nos había quedado pendiente del programa pasado, que es Conjunción al Sur de los Vientos, de esta banda de folclore alternativo, que se llama Che Joven, que son estos chicos mapuches de Los Toldos, ahí cerca de Mar del Plata. En el disco Nuestro Mensaje del año pasado. Así que vamos con Conjunción al Sur de los Vientos y volvemos después con más Conciencia Gaia. Adelante. Hacia adentro a vivir, donde nace tu flor y mi flor. Es tan grande este sur que contempla tu pulso inmortal. Ah. Vos huerques del silencio, apretando el verdor, la quimérica voz. Fraguada escritura, tu lumbre sin tiempo estival. Ya ves, hermano, la pobreza es la misma, norte abajo, sur adentro. La intemperie es la misma, la que nos lleva puesto. La pobreza es la misma como es. El cielo. Sin embargo, nosotros atrincherando sueños, la semilla es. sueño. Más que el ciclo vital, Peñi, todo nos queda dentro. El desmolde en el alma y un octubre de desapego. Blanco veo herido, entre versos será conjunción al sur. Vientos, Patagonia, aunque duela, aunque sirva, aunque retroceda. Ya ves, hermano, la pobreza es la misma, norte abajo, sur adentro. La intemperie es la misma, la que nos lleva puesto. La pobreza es la misma. Nosotros atrincherando sueños, la semilla es el sueño. Continuamos en Conciencia Gaia con un poquito de tos. Sí, estamos con un poquito de tos. Nos agarró el viejazo hoy en pleno agosto. Hay que pasar agosto, nos queda una semana todavía. Y bueno, es el primer invierno, Juan. No, el primer invierno de montaña. Claro, después uno se empieza a endurecer. A, como dicen, a adaptarse al medio, ¿no? Como decía Darwin, ¿no? Que la especie se empieza a adaptar y uno también se adapta. Sí. ¿No? Empieza a salir más pelo en la cara. Ay, sí. Se baña menos. Qué sé yo. Ojalá más pelo en la cabeza también salga. No, bueno, eso no. Y si no, usamos un gorro ahí. Sí, usamos un gorrito de lana nada más. Bueno, acá seguimos. ¿Mandaron algún mensaje? No. Todavía no. Están remolones. Se ve que el frío los tiene mal. Y hay muchos que están trabajando. Y los que están trabajando. Los mensajes son al 15470-3449. La estamos sorteando. Una sesión de masaje de reflexología podal y también a todas aquellas embarazadas que se quieran acercar para poder tener su sesión de Reiki con una maestra de Reiki embarazada y poder probar qué significa el Reiki durante el embarazo. Sábado tenemos a las 3 Reiki en la junta y el domingo tenemos a las 4 de la tarde curso de Reiki nivel 1, iniciación de Reiki Sistema Usui en la Junta Vecinal, 4 de la tarde. Eso ya se había dado el primer nivel. Sí. Y ahora se vuelve a repetir. Exactamente, se vuelve a repetir. Así que todos los que están interesados pueden ir el domingo a las 4 en la Junta. Pueden venir, los esperamos, vamos a estar ahí. Le vamos a dar manuales de todo el curso y a su vez un certificado avalado por la Asociación Argentina de Maestros de Reiki, como que han cursado el primer de nivel de Reiki Usui. ¿Okay? Bueno, entonces ahora vamos a ir con lo que venimos trabajando desde que empezó el programa, que es el tema de mindfulness, que no quiere decir otra cosa que prestar atención plena a todo lo que aparece en nuestro campo de conciencia, que es la base de la meditación budista. que es simplemente el hecho de prestar atención, sin juicios, a todo lo que aparece, ¿no? En este caso, nos vamos en este programa y en el que viene seguramente, vamos a hablar de la meditación y los pensamientos. O sea, la observación directamente de lo que se denomina procesos mentales. Así que bueno, es un audio, más o menos dura 13 minutos. Es como una meditación, en realidad es un resumen de una meditación que dura 40 minutos, que están publicadas en la página, en el Facebook de la radio, la subimos con Juan hace bastante, desde el primer programa, la dejamos a disposición, o sea, cualquiera que quiera hacer las meditaciones, que son algo muy necesario y muy útil, más los que tenemos experiencia en eso, sabemos de lo que estamos hablando, están en la página, en el Facebook, solamente es cuestión de meterse en el Facebook de la radio, y hay un link, hay una foto donde haciendo clic ahí se van a ir directamente a la página de las meditaciones. Y bueno, y después es cuestión de crear ese espacio de tiempo y lugar físico en el hogar para sentarse y hacerlas, ¿no? Es algo muy simple, es un tiempo para uno y es un tiempo muy enriquecedor y es una experiencia nueva, porque en general no estamos acostumbrados a parar el hacer para pasar a un momento de solo ser, que es la esencia de la meditación. Y ha llegado un mensaje, ¿no? Ha llegado un mensaje que dice lo siguiente. Muy lindo el programa. Desde que los descubrí, los escucho. Me anoto para el sorteo. Un abrazo, Susana. Gracias, Susana. Bueno, por muchas haber gracias. Recibido el mensaje. Y recuerden, 15-470-3449. Bueno, ahora vamos a anotar a Susi. Es la primera oyente que participa en el sorteo del masaje de reflexología podal. Bueno, así que vamos a empezar con el audio de la meditación. Como siempre les decimos, lo ideal, digamos, lo que más nutre la práctica de la meditación es poner toda la atención en el audio, ¿no? Y en lo que en la guía del meditador que te va guiando en la meditación. Entonces, sentarse en una silla sin apoyar la espalda en el respaldo de la silla, mantener la espalda con las tensiones necesarias, no más que necesarias, en una posición recta, y prestar atención a la respiración, a la sensación de la respiración, y al mismo tiempo a la guía del meditador, que en este caso nos va a introducir en cómo observar los pensamientos. Así que bueno, arrancamos con el audio de la meditación. La idea es enunciar algunos conceptos muy sencillos y muy prácticos para poder darnos cuenta de cómo pensamos. Todo pensamiento puede estar constituido por estas variables. Hay personas que cuando piensan, piensan en imágenes, y hay personas que cuando piensan, piensan con diálogos internos, están hablándose a sí mismos. Hay personas que combinan estas dos variables, imágenes y diálogos, que a su vez producen sensaciones o emociones, emociones agradables o desagradables, y sensaciones físicas que en algunos textos podemos encontrar como sinónimo de senestesias o kinestesias. Las senestesias, kinestesias o sensaciones, por ejemplo, pueden ser frío, calor, ardor, temblor, tensión, distensión, relajación. Continuando con el tema de los pensamientos, quiero que observes hoy cuál es tu tendencia a pensar. ¿Es a través de imágenes? ¿O es a través de diálogos? ¿O ambos? Este concepto es muy importante porque te va a ayudar a poder saber cómo atender, dónde poner tu atención, si es que predominan los diálogos internos si es que predominan las imágenes, o ambos. Por lo tanto, cuando hablamos de contemplar los pensamientos o los objetos de la mente, estamos hablando de esto. Son diálogos, son imágenes. En cualquiera de estos casos, la idea es contemplarlos, escucharlos, observarlos, sin rechazar, sin criticar, sin juzgar. Un concepto importante, ya que estamos hablando de pensamientos, es que meditar no es pensar en cosas. Muchas veces la gente dice, lo voy a meditar con la almohada, pues no es una muy buena idea ir a pensar cómo resolver cuestiones cuando uno se va a dormir. Y lo segundo es que eso no es meditar. Meditar no es analizar. Meditar no es razonar. Meditar es simplemente tomar una clara conciencia de la acción de pensar. Repito, meditar es conciencia clara de la acción de pensar. Me doy cuenta que estoy pensando. Soy consciente que estoy pensando, ya sea con diálogos internos, con imágenes, pero tomo conciencia de la acción de pensar. Y ahora, sin cerrar los ojos, con los ojos abiertos, quiero que mantengas tu mirada al frente, en un objeto, y así como estás observando ese objeto, también tu visión periférica está percibiendo otros objetos que están alrededor de él. Y a la vez también estás probablemente escuchando algún sonido o no. Cuando meditamos, observamos y escuchamos todo lo que aparezca en nuestra mente. Imágenes, sonidos. Ahora te pido que cierres los ojos, acomodas el cuerpo y empezamos a chequear el cuerpo de arriba hacia abajo, procurando relajar algunas partes cuando se puede, y cuando no se puede, observamos, sentimos esa parte y también tratamos de percibir, de escuchar qué dice la mente acerca de esa incomodidad que podemos estar sintiendo. Entonces, empezamos por el cuero cabelludo, relajando el cuero cabelludo, sigo por la frente, relajo el entrecejo, sin forzar, relajo los párpados, relajo la lengua. Trato de ubicar la punta de la lengua entre los dientes superiores y el paladar superior. Relajo la mandíbula, el cuello, los hombros. Relajo los hombros, brazos, manos. Relajo el abdomen. El diafragma es un músculo que muchas veces está tensionado. Entonces, dejo que la panza salga, que el abdomen se distienda. Relajo las caderas, muslos, piernas, pies. Eso es. Muchas veces esbozar una suave sonrisa, como si estuvieras observando a un niño, un bebé, una suave sonrisa te puede ayudar a distender los músculos de la cara. Muy bien. Ahora llevamos nuestra atención a la respiración. Y sentimos la respiración. El aire que entra, el aire que sale. Muy bien. Y ahora empezamos a observar o a escuchar los pensamientos. Imagínate que estás observando un escenario y vos estás adentro del escenario. Al costadito o al frente, no en el centro, estás ahí donde comienza, donde empieza. Estás adentro, ahí, bien cerquita. Y vas a observar si aparecen pensamientos en imágenes, si aparecen pensamientos en sonidos. Simplemente date cuenta. Si son sonidos, puede ser tu propia voz, que te estás hablando, te estás diciendo cosas. Seguro que hay un volumen. También hay una velocidad con la que te estás hablando. A veces es lento, a veces es rápido. El volumen a veces es bajo, a veces es alto. A veces tiene cadencia la forma en la que te hablas. A veces hay monotonía. Quiero que en esta meditación observes cuál es tu tendencia. ¿Hay más diálogos? ¿Predominan las imágenes? A veces aparecen unos, a veces aparecen otros. En cualquiera de estas situaciones, quiero que empieces a experimentar la conciencia clara de la acción de pensar. La conciencia clara de la acción de pensar. Con la práctica voy teniendo también la conciencia clara de la acción de sentir. Cuando tomo conciencia de la acción de pensar, estoy tomando contacto con otra parte de la mente. Es la conciencia. Es empezar a desarrollar la función de un observador neutral, de un observador ecuánime, amable, que escucha, que mira, sin rechazar, sin querer cambiar eso que está sucediendo. A eso lo llamamos aceptación. Aceptación no significa que yo estoy de acuerdo con eso. Tampoco es resignación. Aceptación es reconocer que en este momento esto es así. Y te diría que sería poco todo lo que podría decir acerca de la importancia que tiene esa frase, que en este momento las cosas son así. La aceptación es un proceso. La aceptación es gradual, a través del cultivo de la paciencia, también aprendemos a cultivar la aceptación de que en este momento esto es así. Y esto es así significa que lo que estás pensando es lo que estás pensando, lo que estás sintiendo es lo que estás sintiendo, y en este momento abandono la idea de querer cambiar algo. En la meditación dejamos a un costado la idea de querer cambiar pensamientos. Seguimos observando, seguimos escuchando. Muchas veces el volumen con el que nos estamos hablando es tan bajito que es prácticamente imperceptible. Y esto hace que sea más difícil darnos cuenta de lo que estamos pensando, en este caso de lo que nos estamos diciendo. En la práctica de mindfulness, cada vez vamos agudizando más nuestra atención para ir detectando lo sutil, lo pequeño, lo chiquito. Bueno, continuamos en Conciencia Gaia y pasado la meditación. Acá estamos. Y estamos esperando más mensajes al 15-470-3449, que estamos sorteando una sesión de reflexología podal a cargo de nuestra profesional Paola Mataloni, vecina del barrio. Bueno, ahí pasaba lo de la meditación y estaba, bueno, atentamente escuchando. Bueno, y anoté algunas cosas interesantes, ojalá que la hayan hecho, o por lo menos le hayan prestado atención. Una, bueno, que trata de lo primero, digamos, al observar los pensamientos, es darnos cuenta de cuál es la estructura, de qué forma pensamos, ¿no? Habla de que hay gente que tiene la tendencia a pensar en forma de diálogos internos, o sea, nos estamos hablando a nosotros mismos. Y otra gente que tiene más la tendencia a pensar en forma de imágenes, que también son pensamientos. Es decir, crea una sucesión de imágenes, que es otra forma de pensar. Y a veces se combinan estas dos maneras de pensar. Entonces, darnos cuenta de esto sirve para que uno tenga como más preparada la atención para darse cuenta cuando empieza a pensar, ¿no? O sea, uno al ir observando los pensamientos y darse cuenta de qué manera piensa, es más fácil que después nos demos cuenta cuando empezamos a pensar. Y ahí hace una salvedad muy importante, ¿no? Que meditar no es pensar en cosas, no es analizar, no es razonar, sino es la conciencia clara de la acción de pensar. Eso es la meditación, en realidad. Es conciencia clara de lo que está sucediendo, ¿no? Que no es otra cosa, no es lo mismo que pensar en cosas, sino la conciencia clara, en este caso, de la acción de pensar. Y que se va desarrollando a medida que uno practica la meditación, se desarrolla una función, que también es una función mental, que es la función de un observador neutral, un observador ecuánime, que solamente contempla y observa lo que aparece con amabilidad y sin querer cambiar lo que aparece, porque esa es otra manera de no observar, digamos, no meditar, es tratar de cambiar permanentemente lo que está sucediendo. Y la meditación justamente no se trata de eso, sino se trata de hacer consciente lo que está sucediendo. Por eso ahí viene el tema de la aceptación, que dice que es poco lo que puede llegar a decir como para que uno entienda la importancia de la aceptación. Y aclara, ¿no?, que la aceptación no es resignación, no es estar de acuerdo con lo que ocurre ni nada. La aceptación es simplemente llegar a la sabiduría de reconocer que en este momento las cosas son así. Es decir, con respecto al tema de los pensamientos, sería: en este momento estoy pensando esto. Si es un sentimiento o una emoción, en este momento estoy sintiendo esto. Nosotros en general desperdiciamos mucha energía en negar lo que estamos pensando o lo que estamos sintiendo. Es decir, no aceptando. Y la aceptación es el primer paso indispensable para poder para cualquier proceso de transformación. Es aceptar lo que está sucediendo, aunque no sea lo que nos gusta. Que eso es lo más difícil a veces. Pero el poder sanador y el poder de incrementar el nivel de conciencia, ¿no? De ser cada vez estar cada vez más despiertos en la vida, parte de una aceptación de lo que está sucediendo. Después termina diciendo algo que nosotros veníamos diciendo con Juan, esto de que la atención se va profundizando con la práctica de la meditación, porque en un momento dice, a veces nos hablamos, ¿no? Los que tienden a pensar en forma de diálogo, nos hablamos en un volumen muy bajito que no lo llegamos a veces a percibir, pero que con la práctica, o sea que los pensamientos están y en cierta forma nos están gobernando, justamente porque no nos damos cuenta de cómo estamos pensando, a veces porque el volumen con el cual nos hablamos es muy bajito. Pero a medida que uno practica la meditación, uno va captando ese volumen bajito, ese pensamiento que está ahí en el fondo, porque se va haciendo más sutil la atención, ¿no? Con la práctica, obviamente, como todo. Y eso es muy importante, ¿no? Porque a veces uno cree que no piensa, que no, yo no pienso nada, no, hago directamente, no. Y a medida que uno practica la meditación se va a dar cuenta que hay un diálogo interno, una imagen. La mente está permanentemente en funcionamiento, ¿no? O sea, nosotros nos hacemos lo distraído, pero en realidad la mente está completamente todo el tiempo tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Y cuando está tiqui-tiqui-tiqui-tiqui estamos haciendo macana permanentemente, porque estamos dejando de trabajar y de fluir con el corazón para poder trabajar con la mente, con lo cual no está bueno. Bueno, así que eso es muy interesante. Después les quería leer algo para ver esto de la importancia de los pensamientos, algo más científico, o sea que es el libro este del doctor Jon Kabat-Zinn, que es un maestro de meditación, que es el que empieza a aplicar la meditación budista en Estados Unidos, que es la base del mindfulness, ¿no? Que como repito, estas meditaciones las tenemos, las subimos en la página del Facebook de la radio, así que están a disposición de todos. Estos son resúmenes, los que pasamos en el programa. Piensen que es un resumen de 13 minutos de una meditación que dura 40. La meditación del mindfulness tiene muchos momentos de silencio, porque hay momentos en que uno se concentra solamente en la respiración o deja abierto para concentrarse en cualquier cosa que aparece, un pensamiento o lo que sea. O sea, tiene momentos de silencio, por eso no les decimos, ¿no?, realmente que esto no reemplaza la práctica de la meditación. Simplemente es un impulso más, una guía más. Hay gente que me ha dicho que le ha servido para relajarse en ese momento, escuchar el audio que nosotros pasamos en la radio. Pero la realidad es que esto no sustituye el trabajo interno, digamos. Uno, para realmente la meditación sirve cuando uno lo hace como una práctica cotidiana. Por eso los 40 meditaciones, son 52 que subimos en la página, te lo dicen en las primeras, que son para hacerla todos los días, si es posible a la mañana, en un lugar tranquilo, apagando el celular, dedicándose solamente a eso, 40 minutos todos los días, consecutivamente, ¿no? Tratando de no saltearse días. Bueno, después verá cada uno cómo lo puede instrumentar, pero eso es lo que realmente genera un cambio interno, ¿no? Bueno, voy a leer algo del libro este, que dice así, para que vean la importancia de los pensamientos. Dice, optimismo y pesimismo, filtros básicos en el mundo. Dice, el doctor Martin Seligman y sus colegas de la Universidad de Pensilvania han estudiado las diferencias en la salud entre personas que pueden ser identificadas como básicamente optimistas o pesimistas en su manera de pensar sobre las cosas que les ocurren. Estos dos grupos de personas tienen formas muy diferentes de explicar las causas de lo que el doctor Seligman denomina los sucesos malos que les acontecen en la vida. Estos sucesos malos comprenden desastres naturales, como inundaciones o terremotos, derrotas o reveses personales, como pérdida de trabajo o rechazo por parte de alguien a quienes quieren, una enfermedad, lesión o cualquier tipo de suceso que produzca tensión. Hay personas con tendencia a ser pesimistas en la forma en que se explican las causas de un suceso malo. Esta pauta entraña echarse la culpa a sí mismas por las cosas malas que les ocurren, pensando que los efectos de lo que haya sucedido perdurarán durante mucho tiempo y que ese suceso malo afectará a numerosas facetas de sus vidas. El doctor Seligman se refiere a este estilo atribucional, que es como se denomina técnicamente, como a la pauta. Y pone un ejemplo, ¿no? Es mi culpa, durará siempre y afectará a todo lo que haga. En un extremo, esta pauta refleja a personas altamente deprimidas, desesperadas y muy preocupadas por sí mismas. Hay quienes tildan de catastrófico este modo de pensar. Ejemplo de este estilo podría ser la reacción. Siempre supe que era un idiota, y esto es la prueba. Nunca me sale nada bien. Cuando se experimenta algún tipo de fracaso, ¿no? Se dice esta frase. Un optimista, ¿no? El otro tipo de manera atribucional, dice, un optimista en el mismo caso lo vería de forma muy diferente. Las personas optimistas no suelen echarse la culpa de las cosas malas que les ocurren, o si lo hacen, ven estos sucesos como hechos puntuales que ya se resolverán. Suelen ver los acontecimientos malos como limitados en el tiempo y considerar su gravedad teniendo en cuenta únicamente el daño que causan. Dicho de otro modo, se concentran en las consecuencias específicas de lo que ha ocurrido y no realizan afirmaciones ni proyecciones globales ni generales que hagan ver el suceso de forma desproporcionada. Ejemplo de este estilo podría ser: bueno, esta vez sí que he metido la pata, pero ya pensaré en algo, haré algún ajuste y la próxima vez saldrá de película. El doctor Seligman y sus colegas han demostrado que la gente con un elevado estilo atribucional pesimista corre muchos más riesgos de deprimirse al encontrarse con un suceso malo que la gente que piensa con optimismo. Además, los pesimistas tienen más probabilidades que los optimistas de sufrir síntomas físicos y de mostrar alteraciones hormonales y del sistema inmunológico, características de un aumento de susceptibilidad a las enfermedades. En un estudio llevado a cabo con pacientes de cáncer, estos investigadores demostraron que, cuanto peor fuese su estilo atribucional, antes moría el paciente de su enfermedad. Otro estudio demostró que los jugadores de béisbol que aparecen en la sala de la fama, que habían tenido un estilo atribucional pesimista cuando eran jóvenes y tenían salud, contaban con más probabilidades de morir jóvenes que aquellos que tenían un estilo atribucional positivo. La conclusión general a la que llega el doctor Seligman tras el análisis de estos y otros estudios es que no es el mundo per se el que nos coloca en mayor peligro de enfermedad, sino la forma en que vemos lo que nos sucede y pensamos sobre ello. Una pauta altamente pesimista de explicar las causas de los acontecimientos malos o estresantes cuando ocurren parece tener consecuencias especialmente tóxicas. El trabajo del doctor sugiere que esta forma de pensar pone a la gente en peligro de enfermar y puede explicar por qué hay personas más susceptibles a la enfermedad y a la muerte prematura que otras cuando otros factores como la edad, el sexo, la costumbre de fumar y los alimentos han sido tomados en cuenta, ¿no? O sea, ante igualdad de condiciones. Una pauta de pensar optimista como respuesta a sucesos estresantes, por otra parte, parece contar con un efecto de protección contra depresiones, enfermedades y muerte prematura. Y algo muy cortito que termina diciendo, dice, autoeficacia, nuestra confianza en nuestra capacidad de crecimiento. Esperen que tengo que hacer una cosita acá en la computadora. Ahí está. Dice, una de las pautas de pensamiento que parece encerrar más poder para mejorar el estado de salud recibe el nombre de autoeficacia, que no es otra cosa que la capacidad de ejercer un control sobre acontecimientos específicos de la vida. Refleja nuestra capacidad de hacer realmente cosas, una creencia en nuestra capacidad de hacer que ocurran cosas aun cuando tenemos que enfrentarnos a sucesos nuevos, imprevisibles y susceptibles de crear estrés. El doctor Albert Bandura y sus colegas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford han demostrado que un fuerte sentimiento de autoeficacia es el mejor y más consistente vaticinador de resultados positivos en la salud en muy diferentes situaciones médicas, incluyendo quién se recuperará antes de un ataque cardíaco, quién soportará mejor los dolores de la artritis y quién será capaz de llevar a cabo cambios en su vida, como por ejemplo dejar de fumar. Bueno, esto es para ver la importancia que tiene observar los pensamientos, ¿no? Porque uno dice, ¿qué voy a ponerme a mirar lo que dice la mente? No es algo secundario, porque justamente los pensamientos tienen un gran poder sobre nuestra salud, sobre nuestra vida, sobre nuestra manera de sentir la vida. La felicidad, la infelicidad, todo eso tiene mucho que ver con eso. Entonces, cuanto más conscientes seamos nosotros de la acción de pensar, más alerta vamos a estar en cómo estamos pensando, y ese solo hecho, aceptando lo que la manera que tenemos de pensar y observarla, ese solo hecho transforma, porque la conciencia de cualquier ser natural que tiene la sabiduría divina, como dice Juan, es que cuando algo pasa a ser consciente, o sea, pasamos a estar atentos, despiertos en lo que estamos pensando, solo eso cambia la manera de pensar. A la corta o a la larga cambia, entonces no empezamos a ser más optimistas, sino porque vemos justamente lo nefasto que es el tema de la tos de Juan, el tema de ser pesimista. En cualquier pesimista, momento nos vamos. No, eso es pesimismo, no. Es una tos pasajera. Bueno, seguimos esperando mensajes al 15 470 3449 para hacerse un masaje de reflexología podal a cargo de Paola Mataloni. Sí, que se lo recomiendo. Se lo recomiendo porque es muy buena onda, muy buena energía. Sí. Una persona extraordinaria. Lo mismo que también aquellas mamás que estén embarazadas, que quieran probar qué significa el Reiki en embarazadas, también le estamos ofreciendo eso en forma directa y gratuita, sin ningún sorteo, para que prueben cómo funciona. Sí, sí. Y muy bueno lo que está diciendo Diego. Llegó acá un volante de alguien que está presentando su segundo CD. Es una profesora de música de acá del barrio, que lo va a presentar, no tengo el nombre. La Maroma. Marisa es la profesora. Tenemos dos temas preparados. Marisa, tenemos unos temas preparados de ella para pasar. Va a estar presentando su segundo CD el sábado 29 de agosto del 2015 en el Salón Araucanía a las 18 horas. Esto queda en Avenida Bustillo al 11.500. Es una vecina y compañera acá del barrio y que es maestra de música del colegio. Y uno de los hijos está acá en uno de los programas, por placer. Estaba en uno de los programas. Así que los invitamos a todos a acompañar a esta amiga, que aunque no la conozco, me imagino que tiene buena onda. Escuché algunas cosas de ella, fantástica lo que hace. El otro día la fui a ver y me dijo que había escuchado el programa, que le gustó. Bueno, así que le mandamos de acá toda la luz y toda la energía para que este segundo CD venga con las bendiciones necesarias para que se multiplique. Y mientras Javi arma la publicidad, decimos que el CD ya está en venta en el CHEM. Ah, en el CHEM. Sí, y si no, por la página de Facebook, que la tenemos acá. Sí, la había anotado. Está chiquitita en el volante, pero no la leo. Creo que es La Maroma Bariloche, algo así. La Maroma Bariloche. Bueno, igual ahora vamos a pasar uno. Sí, La Maroma Bariloche es la página, la acabo de ver. Así que ahí puede conseguir el CD. Cantan Chicos de la Escuela, hay una canción de Los Loros que la vamos a pasar ahora, justo La Nevada de los Loros. Que al final cantan un pedacito los nenes de la escuela. Así que encantado de pasarlo y bueno, adelante con los faroles. Vamos, estamos esperando los mensajes al 15 470 3449. Hasta ahora está Susanita. Tiene 100% de posibilidades de ganar. 100% de posibilidades de ganar. Lo cual no es poco para esta mañana lluviosa acá con la gente de montaña en Villa Los Coibos. Bueno, vamos con La Nevada de los Loros. Del segundo disco de La Maroma, sacado ahora en 2015, donde está Marisa y hay otros, son tres creo, hay músicos invitados también, pero tres son los, como no me sale la palabra, los fundamentales, pero no tengo los nombres acá. Sí. Aguánteme, compañero, que hay un nuevo mensaje, vamos a leerlo antes de pasar al temita. Dice, buen día. Gracias por el programa. Me anoto en el sorteo. Besos de... Y tenemos un teléfono que termina en 1181. Si nos pasa el nombre sería maravilloso. Gracias por el mensaje. Bueno, gracias. Y volvemos a repetir el número. Es el 15 470 3449. A veces se completan, ¿viste? Okay. Se completa el mensaje en un rato. Y si no, pondremos el número. Y pondremos el número y diremos el número, los cuatro últimos números. Después tenemos que pasar el teléfono de Pau para que se comuniquen con ella. Exacto. Para que coordinen. Uh-huh. Porque en general Pau no tiene crédito, así que... La tienen que llamar y coordinar ahí, bueno, a ver. Y acá me está entrando un mensaje privado, que vino por el WhatsApp. Se puede leer. Pero lo podemos leer porque son de dos personas maravillosas y uno es un gran luthier, la otra es una gran música y una gran profe de música. Que dice, gracias por las palabras, es muy bello trabajar escuchándolos. Los queremos, un abrazote, Dani y Seba. Me imaginé, mira que eran ellos. Y, bueno, un abrazo paso, para ellos. De paso vamos a decir también algo acerca de los dos, que Seba está haciendo como luthier sus primeros parches, sus primeros tambores. Vive acá en Villa Los Coihues. Yo los vi el otro día, muy bueno. Son maravillosos. Él es un gran luthier. Y bueno, y de paso vamos a avisar esto. Y por otro lado, Dani, que es una integrante de un grupo que se llama Calla, aparte, está empezando el camino de la enseñanza y va a lanzarse ahora en un tiempo corto con sus clases de percusión. Sí, sí, ya había empezado a hacer clases sí, de percusión. Pero ahora lo va a hacer de una forma barrio. Más orgánica en el barrio. Bueno. Aparte de lo que hace ella por su cuenta, lo va a hacer en forma individual. Así que desde acá nuestro apoyo también a los chicos, a Dani y a Seba. Sí, un abrazo. Y el otro día, mira, hablando con Seba, que pasé por la casa, que estaba haciendo uno de los tambores, me explicaba cómo se hace realmente un laburo, ¿no? Te tiene que gustar, tiene que ser el camino de un corazón, si no, no lo podrías hacer. Ah, el mensaje era de Vale Travín. Ah, mira. Así que Vale Travín, nuestra compañera de la radio, y que a su vez mañana están en su gran programa todos los martes a las 2 de la tarde, que se llama, ¿cómo se llama? Chicha y Limonada. Chicha y Limonada, mirá vos. Y con tenemos, Adriana, sí. Y tenemos otro mensaje más. Están ya participando por el sorteo. Por favor, a ver, un tema de Krishnadas, José de la Ferre. Ah, José. José, bueno, estás participando en el sorteo, José, y si tenemos a Krishnadas hoy lo pasamos, si no... prometemos, yo tengo un mantra, pero hay que lo tengo en la notebook mía, habría que pasarlo, que es el Hare Krishna de Krishna, de Krishnadas, y si no, para la semana que viene programamos temas claro, de Krishnadas, sí, es que fácil. Es un tipo maravilloso también. Bueno, repetimos el número, que es el 15470-3449. Gracias por los mensajes. No, estaba diciendo lo de Seba, que estaba haciendo los tambores esto, que tiene que doblar las maderas. Esto es, es maravilloso sí. El laburo. Y él me decía que en realidad era como una meditación, porque si sí. No prestaba atención plena, como decimos nosotros, a lo que estaba haciendo, no salía. O sea, tenía que estar ahí, como utilizamos la respiración a veces como herramienta para meditar, también nuestras propias acciones y nuestro propio trabajo, ¿no? Sí. Él tenía que concentrar ahí realmente su atención, porque si no, no... No sale, es un trabajo artesanal, realmente artesanal. Sí, muy sí, bueno. Y es un gran luthier. Sí. ¿Sí? Así que bueno, la flaca que está con todas las pilas para empezar sus clases y la vamos a apoyar. Por vino supuesto. Acá, ¿te acordás? Vino, tocó acá. No sé cómo vino, con dos tambores. Con dos tambores, sí, un montón de cachivache traje. Y desde ya la está de nuevo invitada para venir a tocar cuando quiera. Sí, ¿no? Sí. Los dos son grandes. Porque Seba también toca el chico, creo que. Bueno, después... Él me habla de los tambores y yo sí, me olvido. Sí, bueno, para nosotros es como hablar de chicha y limonada. Sí. Pero básicamente está bueno y es muy bueno lo que hacen los dos. Así. Bueno, ahora entonces vamos a anotar, mientras pasamos el tema, la nevada de los loros de la Maroma. Vamos con eso nomás. Ya está muy frío, loritos, bájense a calentar. Un lorito por aquí y otro llega por allá. ya vienen bajando todos porque pronto va a nevar. Un lorito por aquí y otro llega por allá. Ya vienen bajando todos porque pronto va a nevar. Son las cachañas, no es cualquier loro. Son las cachañas, lorito austral. Son las cachañas, no es cualquier loro. Son las cachañas, lorito austral. Loros que andan volando con gran bullicio de acá para allá. Llenando el cielo con sus colores rojizos, verdes y muchos más. ¿Será que pronto irá a nevar? Será la nieve que viene ya. En la montaña ya está muy frío. Loritos, bájense a calentar. ¿Será que pronto irá a nevar? Será la nieve que viene ya. En la montaña ya está muy frío. Loritos, bájense a calentar. Un lorito por aquí y otro llega por allá. Ya vienen bajando todos porque pronto va a nevar. Un lorito por aquí y otro llega por allá. Ya vienen bajando todos porque pronto va a nevar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Estamos de vuelta acá en FM Los Coibus 105.5, radio comunitaria, con nuestro octavo programa, ¿no es cierto? Octavo programa, dos meses casi. Programa de Conciencia Gaia, un programa hecho, ¿cómo era? Desde el corazón. Sí. Para el corazón. Y queremos de paso avisar algo. El día 20 de septiembre, es un domingo, durante todo el día. Hemos largado un proyecto, hemos largado una especie de evento que se llama Abrazos del Corazón, de Corazón a Corazón. Abracémonos con el corazón en Villa Los Coihues. La idea es que salgamos todos a la calle ese día, si podemos. Bajemos las escopetas, los que la tengan todavía levantadas, y esas escopetitas pongámoslas con flores, ¿eh? Porque al otro día es el Día de la Primavera y parte del Día Mundial de la Paz también. Y abracemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros amigos y a nuestros, los que nuestra mente estúpida considera enemigos. Abracémonos todos desde el corazón con el corazón. Y sería algo maravilloso de poder hacer en el barrio y que todos nos sumemos a esa iniciativa, ¿sí? Hay muchos alumnos que son jóvenes míos del Espacio Ganella, con el cual trabajo prácticamente toda la semana, que van a andar recorriendo las calles. Van a andar recorriendo las calles, golpeando las manitos para poder que los atiendan. Ah, pelota, viene con todo. Y que salir a abrazarlas. Son todas chicas bonitas y chicos bonitos, jovencitos. Bueno, así a casa mandá chicas bonitas. A tu casa voy a mandar chicas bonitas. Y va, y chicos también, porque está Pau también. Y bueno, Pau también hay que darle un changüí. Y vamos a salir. Y también había un proyecto que hablé con las chicas, con Nati Moliterni y con Dani de Acaya, las chicas de Acaya, de que vamos a agitar un poquito, por ahí traemos unos parches para andar tocando por la calle, Sí, ahí, moviendo un poquitito la energía, ¿ya? Y si no está Dani, porque nos va a abandonar con mucha tristeza unos días, en esa fecha, bueno, Nati por ahí hace la gamba y viene con algunas chicas a tocar. Estaba Baby Sgro, que es otra alumna mía, que también se iba, que hace, está en la cuerda de tambores los domingos, que también dijo que iba a venir. Así que bueno, invitamos a todos el día 20 de septiembre, al día del abrazo solidario de corazones en Villa Los Coihues. Recuérdenlo, vamos a estar diciéndolo todos los lunes esto, pero la intención es que nos copemos, que salgamos y que, como históricamente este pueblo se le llamaba gente de montaña, ¿no? Y tiene un gran significado, un significado profundo, un significado del corazón, que es lo que hablamos siempre aquí, hablamos del corazón y de lo profundo. Lo hagamos y lo plasmemos en un acto, y ese acto sería abrazarnos. Y empecemos a hacerlo ahora en nuestra casa. Y hagámoslo en nuestra casa. Así se nos va a hacer más fácil también después. Agarremos a nuestra compañera y apretujémosla con amor. Claro. Y nuestros hijos, y al amigos. Gato, y a los amigos, sí, sí. Y a todos. Entonces, bueno, recuerden, el día 20, falta mucho todavía, pero es el día 20 de septiembre, menos de un mes, vamos a hacer el Día Solidario de Abrazos del Corazón. Vamos a salir a... Y sería bueno por ahí que cuando alguien nos toque la puerta para darnos un abrazo, salgamos con una flor o con... Bueno, con un abrazo, por lo menos. Bueno, aparte del abrazo, quizás una ¿cómo se llama? Una, rico para comer. Una media luna de manteca, qué sé yo, no sé. Bueno, no importa, pero básicamente la idea y la intención es esta, y este es el objetivo de poder hacerlo. Estamos sorteando hoy, en el día de hoy, y por última vez para el bolsillo de la señora y para el... No, esto no es así. Pero estamos sorteando hoy un masaje de reflexología podar a cargo de la profesional Paola Mataloni. Así que bueno, esperamos los mensajes de ustedes al 15470-3449. Hasta ahora hay tres anotados. Está Susana, Valeria y José para el masaje. Si alguno... También puede ocurrir que no quiera recibir el masaje, pero nos quiere mandar un mensaje. Manda el mensaje aclarando que no quiere participar del sorteo, ¿no? Decimos esto porque después hacemos un sorteo, están todos y después algunos ni la llaman o no se hace. Entonces nadie está obligado a nada. No, entonces... no, pero bueno, ya que llamaron, participan. Sí, sí, si no nos aclaran, participan. A casa sí. Decidimos, participa la gente, porque participar, mira, qué palabra, ¿no? Participar. Participar tiene que ver con lo que uno es, cuando uno participa. Entonces, cuando uno participa en algo o se involucra en algo, básicamente, haciéndolo desde lo puro, desde lo primario, desde el corazón, desde lo que uno es, desde su ser, es maravilloso, porque eso significa la entrega. El participar tiene que ver con la entrega. Si nosotros tomáramos conciencia que a veces las palabras, hablar de participación, de entrega, de solidaridad, de amor, cada palabra que nosotros empleamos tiene una vibración energética y esa vibración energética transfiere lo que nosotros somos. Cuando abrimos la boquita y hablamos, estamos transfiriendo lo que somos hacia el otro. Transferimos el amor, transferimos también la violencia cuando la practicamos y transferimos absolutamente todo. Entonces seamos conscientes y seamos respetuosos de la palabra. Entonces, antes de abrir la boca, meditemos la acción. Antes hablábamos de meditación, ¿no? Y meditar la acción también es una manera de vivir en meditación. Como diría Nicolás Tamayo, que es un gran maestro chileno, él habla de vivir en ceremonia, ¿no? Y esto de vivir en ceremonia no es vivir en forma solemne y circunspecta, sino realmente vivir en ceremonia es vivir honrando la vida, vivir honrando este instante, vivir honrando el minuto y vivir con intención, lo que hablamos siempre, con intención y amor. ¿Dieguito? Sí, sí. Para eso la... Parece que está consciente, ¿no? Para que uno vea bien cuál es su intención, ¿no? Hay un amigo que dice, me decía, ¿no? El otro día estuvo en casa. el primer paso de prestar atención, ¿no? Es ver qué intención tiene uno en lo que está diciendo, en lo que está haciendo. Y después hay un paso más, que es ver qué efecto va a generar en el otro lo que uno va a decir. A veces uno puede ser que tenga una buena intención, pero si uno está atento a todo, no solamente a lo que va a decir y cómo lo va a decir, sino el efecto que puede generar en los demás, a veces uno opta por no decir, porque sabe que no conviene decir. Entonces está bueno esto de es lo que decimos siempre, que la atención, el prestar atención se va como agudizando, ¿no? Entonces uno se empieza a dar cuenta. Es decir, tratamos de ver primero qué es lo que qué intenciones hay realmente en lo que vamos a decir. Por ahí es una intención hiriente o juzgadora. Y si uno se da cuenta, rápidamente se baja de ese tipo de intenciones, porque sabe que no le hace bien primero a uno mismo, porque uno, digamos, si está expresando ese tipo de emociones o pensamientos, está cargado con ese odio, con esa violencia, ¿no? Sí. El juicio tiene mucho eso. Y después y ver también qué efecto va a generar en el otro. Porque a veces el efecto no... A veces uno ve que una persona no está receptiva o está emocionalmente, digamos, enganchada con algo que hace que no pueda tener un buen resultado que le vamos a decir, y es preferible por ahí un abrazo, una caricia, una comprensión sin palabras a veces. Sí. O nada. Bueno, eso también es importante. ¿Vieron, por ejemplo, cuando los perritos se nos acercan con esa cara de perritos tristes, ¿no? Parecen publicidad de marketing, cosa de marketing, ¿no? Pero que se nos acercan y nos ponen la carita y nosotros nos produce ternura eso, ¿no? Porque hay que ser muy desgraciado para que no te produzca ternura. Pero te produce ternura y le acercás su mano y lo acariciás. Nosotros, los que nos decimos seres humanos, somos iguales, o sea, y necesitamos lo mismo. Y necesitamos el afecto. A veces el afecto está bueno poder romper esta cosa del contacto, ¿no? Porque nos cuesta mucho tocar, ¿no? Nos cuesta mucho tocar al otro, sea hombre o mujer. Si yo soy hombre, me cuesta mucho tocar un hombre o tocar una mujer. Pero no desde el prejuicio, desde nada, sino tocarlo desde el corazón. Y el contacto es importante. Cuando nosotros nos tocamos y energéticamente transferimos eso, es maravilloso lo que sentimos. Entonces, desde ese lugar, con el ejemplo del perrito, pongámoslo en acción todos los días. Yo siempre digo algo, creo que ya lo dije en este programa de radio, que a mí las primeras cosas que estamos por cumplir con mi compañera 4 meses de vivir acá en la villa, y lo primero que me llamó la atención era que la gente te saludaba mirándote a los ojos. Fue lo primero que noté. El primer día que caminé por la villa. Y le decía a Tamara, a Tami, le decía, negra, mirá qué bueno, ¿no? Te saludan y te miran a los ojos, digo, ¿no? Entonces, bueno, aumentemos la apuesta. Mirémonos a los ojos y abracémonos. Por ahí el 20 es solamente una anécdota, ¿no? Pero que esa anécdota sirva y que sea carne en nosotros y que sintamos de que el otro somos nosotros. Y que, como dicen por ahí todos, que todos somos uno, ¿no? Y que ese todos somos uno lo traslademos a una cosa concreta. Y esa cosa concreta es ser en el otro también y mirar por el otro. Ni perdamos esta cuestión que nos está enseñando hoy los medios, la tele, el egoísmo, el exitismo, la necesidad de poseer, la necesidad de ser en base a lo que tengo. Entonces, seamos en base a lo que somos, ¿no? Que creo que es un camino un poquito más simple y más tranquilo, ¿no? Claro. Sí, los medios te encierran en el... Te llevan, te trampean, digamos, a encerrarte en el ego, ¿no? Te trampean, te encierran en el ego, la mente estúpida, y te hace ser idioteces que después decís, pucha, ¿qué hice?, ¿no? Y el qué hice ya es tarde, ¿no? Sí, a veces aunque sirve nunca hacer es algo tarde, distinto. Pero hay momentos donde es tarde, ¿no? Hacer algo distinto, como el abrazo, empezar ahora, ¿no? El 20 sería la culminación, pero empezar ahora en la casa, ese abrazo, que a veces no lo hacemos porque es parte de estar encerrados nosotros mismos, como que ponemos una coraza. Ese abrazo, esa expresión de amor hacia alguien querido, hace que uno perciba otras cosas. Porque se va a dar cuenta que se siente mejor así que viviendo encerrado y con la coraza del ego. Entonces ahí empieza a cuestionar y empieza a modificar. Abrirse. Entonces es bueno a veces hacer algo que uno no, por ahí no está acostumbrado a hacer. ¿Cómo es esto? A ver, qué incomodidad. Y, pero después empezás a ver qué bien que me siento. Y qué bueno que el otro también refleja lo mismo. Exacto. Y Bueno, tenemos un nuevo mensaje que dice lo siguiente. Un mensaje con chivo, pero lo vamos a pasar el chivo igual. Porque bueno, acá no hay mucho el olor, ¿no? No. Está bien. Pero bueno, cuando pasamos chivo así, acá los conductores, humildes conductores de este programa, a cada chivo, al lunes que viene, tiene que ser un chocolatín, alguna galletita, digo, algo para los muchachos que hablamos. Claro. Bueno, dice lo siguiente. Tengo hambre, encima vamos a hablar de chocolatín. Bueno, dale. Sí, yo también, me tengo que ir al centro. Dice, hermoso el programa, transmiten mucha paz. Bueno, gracias por esto, ¿no? Porque gracias. Es maravilloso. Uno no tiene a veces conciencia de que estamos hablando, yo hablo con Diego, Diego habla conmigo acá como entre casa, ¿no? Claro, estamos, bueno, sí. Es lo que hablamos todos los días aparte a veces. Y armamos el programa, pero después sí, sale. Pero después sale lo que sale. Entonces, es coloquial y poder sentir que del otro lado producimos o se produce algo mágico que da esta cosa de la radio. Es fantástico, gracias a ustedes en realidad. Dice, hermoso el programa, transmite mucha paz, gracias amigos. Cari y Cielo. Ah, Cari. Y Cielo. Avisen a las mamás del barrio que estoy animando cumpleaños infantiles. Muchas gracias. Bueno, Cari y Cielo están animando actividades infantiles. Y bueno, están participando en el sorteo y tenemos otro mensaje más. Si me dan tiempo, porque este smartphone que tenemos acá me complica. Dice, lo del abrazo me parece bárbaro. Un abrazo, el amigo Jack. Oh, Jack, buen día, ¿cómo estás? Sí, gracias, Jack. Gracias, Jack también también. Lo ponemos a Jack también participando. Que ha donado un calendario muy lindo hace unos días para sortear también en la radio. Y es un gran amigo y compañero del barrio, así que se suma Jack también al abrazo. Y así esperemos que se sumen todos, ¿no? Que se vayan sumando todos. Volvemos a repetir el número de teléfono de nuestra radio FM 105.5 Los Coihues, Radio Comunitaria. Es el 15-470-3449. Bueno, vamos con música ahora. Vamos a pasar un tema. Vos hablabas del perrito. Ahora vamos a hablar del perrito, pero bueno, de un animalito que se llama el Pudú Pudú. El es pudú, un ciervito pudú de acá de la Patagonia. Exacto. Muy yo lindo. Yo jorobo a las chicas cuando hicieron el udú, el instrumento este. Ah, cierto. Que hicieron con Euge. Y yo la jodía, le decía el Pudú Pudú que habían hecho. Bueno, habían hecho un pudú. Este tema es de La Maroma también, de la misma grupo musical que canta canciones para chicos y adultos, como dice y, ahí, y de acá está, de Villa Los Coihues. Que ya está el CD en venta. En venta, en el y Chen. Y tienen un recital el día 29 de agosto a las 18 horas en el Salón Araucanía, en Avenida Bustillo, 11500. Y el Facebook es La Maroma. La Maroma. Bariloche. Sí, ¿verdad? Una cosa por el estilo. La Maroma Bariloche es el Facebook. Bueno, ¿sí? Si no van al Chen y compran. Y está van muy al lindo Chen y ahí deben CD, tener todos los datos. ¿Ah? Okay. Bueno, vamos a pasar al tema. El Pudú Pudú, que empieza con un con una versión cantada, por, creo que Marisa, que es la profesora de música acá de la escuela, muy conocida en el barrio, vive en el barrio, y los demás músicos de la banda. Y después hay un mini Pudú Pudú que dura 20 segundos que del final, que es muy tierno, que lo canta la nietita, creo que es muy chiquita, pero bueno, así que está pegadito uno a otro para que escuchen a un niño. ¿Qué y pasó? Vamos con un nuevo mensaje antes de la estamos con todo hoy, ¿viste? Sí. Buen día, amigos. Soy Chimi, vecino y amigo, muy bueno el programa. Así que Chimi también participando también por por un masaje de reflexología podal. Como a cargo soy de participante Paola Mataloni. Volvemos a repetir el teléfono, es el 15-470-3449, el teléfono de Radio FM 105.5 Los Coihues, radio comunitaria. Bueno, vamos con el Pudú Pudú de La Maroma y después volvemos con más Conciencia Gaia. Bien. Continuamos acá en Conciencia Gaia con Juan. Seguimos acá con Conciencia. ¿Viste lo que es la nenita? Va, todo el tema. Maravilloso, maravilloso. Pero la voz de ahí. La verdad que un hallazgo, ¿eh? Sí, muy está bueno, muy bueno. Bueno, ese es un tema del segundo CD. Bueno, también. Desde ya a la profe la dejamos invitada para cuando sí. quiera venir un lunes. Sí, sí. Que venga con la viola, porque veo que toca la viola. Ella fue profe de Lauti también. Ah, cuando Lauti vino acá, cuando vivimos en el 2010, en salida de 4. Ah, mira. Era chiquito. Entonces le invitamos a la profe que venga un día, cuando quiera, sí. Un lunes a la mañana y nos cante algunos temitas para en vivo, si quiere, le cabe. Sí, toca de todo, bueno. Creo. La he visto tocar, no sé, es un charango. Ah. Toca, creo que la guitarra, el piano. Bueno, no, tío. Bueno, pero piano acá no entra igual. No entra porque son chiquititos el lugar. El corazón es grande, pero el lugar es chico. Claro. Y está fresquito pachomba hoy acá. Sí, ¿no? Está fresquito. Me fuiste a peinar ahí afuera. Me fui a peinar y irse a peinar acá es complicadísimo. Así que le invitamos formalmente para venir a tocar acá. Después le digo, porque no sé si hoy trabaja. No importa. El otro día no se escuchó, viste, el lunes feriado. Lo ponemos al aire para que ella sepa. Bueno, acá mandan un mensaje ¿Qué? ¿Para qué pasó? Más mensajes. Qué bueno, che, cuántos mensajes. Ja, ja, ja, ¿quién programó ese tema? El Caballero Rojo, ja, ja. ¿El Caballero Rojo firma? No, el tema, el Caballero Rojo, ja, ja. Ah, firma acá el Caballero Rojo. Acá el gran operador de la radio. El Caballero Rojo. El Caballero Rojo. Gracias. Bueno, el Caballero, Rojo está participando también, el Caballero. ¿No bueno, cierto? Sí. Pongámoslo es un vecino, así que está cerca. Un vecino, amigo. Sí, entonces pongámoslo. Bueno, lo pongo acá, en el masaje de reflexología. Mirá el masaje. Te va a tener que lavar las patas, caballero. Va a ser un problema. Pero bueno. Se va a tener que bañar. Bueno, la lluvia va a continuar. Sí. Bueno. Entonces vamos a aclarar, ya el pronóstico lo tenemos. Sí, que saque las patitas por la ventana y listo, y se los moja un poco. O con alguna de las perras que se los lama un rato. Va a tener que sacar la capa roja, porque exacto, creo que le llega hasta abajo. No, no se puede hacer masajes. La capa roja y la máscara roja, el caballero rojo. Bueno, entonces. Vos sos joven y no sabés la historia del caballero rojo, ¿la sabés? No lo sé, soy demasiado joven. Había una época, en otro mundo, en otro país, que había un catcher que se llamaba Martín Kardashian. Ah, sí, ese. ¿Te parece a vos? El gran Martín. Tiene un aire. Sí, tiene. No eras vos, ¿no? No era yo. No. Viste que uno va cambiando en la vida. El gran Martín, que debe ser un personaje medio como detestable, se transformó en un ídolo de los niños. Y fue un tipo con un corazón profundo. Y tenía una troupe de catch. Estaba La Momia, el gitano Ivanov. Visto pelea. Y una de las características era el Caballero Rojo, que era su gran contrincante, el Caballero Enmascarado. Ahí viene el Caballero Rojo. Sí. Yo he visto videos muchos años después, ¿no? Porque soy muy joven. Soy muy joven, lo vi mucho después. A mí me contó mi papá también. Claro, tu papá te contó. Mi papá me contó. Porque yo soy más joven que vos. Claro, pero digo, eso, bueno, sí. Básicamente. Pero bueno, esta es la historia, es una de las historias del Caballero Rojo y que tuvo que ver con los niños, ¿no? Y que fue maravilloso para los niños, ¿sí? Y toda esa historia, toda esa más, yo era chico en realidad. Y en Canal 9 veíamos en blanco y negro esas historias, sí, claro. Y las injusticias del caso y todas esas cosas, pero desde un lugar muy tierno y y muy lindo, ¿no? Hoy uno ve... No, ahora se matan en serio, he visto peleas, cuando vivía en Buenos Aires que tenía el cable, lo sacaba, pero por ahí pasaba por ahí con un zapping y veía que se estaban peleando, bueno, pero en serio, en pelea. Ves que pelean... Bueno, el boxeo también es en serio. Pero hoy pelean en un octógono y es terrible y la gente aplaude y qué sé yo. Así que bueno. Bueno, esa es la historia antigua del Caballero Rojo y en honor al Caballero Rojo, aunque no se bañe, le vamos a hacer No sé, no hable por Pau porque... Capaz que aunque no se bañe, no, Pau va a querer que se lave los pies, por lo menos los pies. Ah, lo mandó Chimi el mensaje del Caballero Rojo. Entonces lo sacamos al caballero. Lo sacamos al caballero. Está durmiendo el caballero. No, el caballero está durmiendo, pero pongámoslo igual. No, ¿cómo? Es como un recuerdo, porque el Caballero Rojo es un mito en Villa Los Coihue. Entonces, ya que no nos escucha, lo vamos a poner igual. No sé si no nos escucha. Bueno, si no se escucha, puede ser que esté temprano. Por ahí va a escuchar la repetición que vamos a hacer. Así que lo ponemos igual. Le regalamos un masaje. No de embarazada, porque está gordito, pero no es de embarazada. Pero le ponemos la reflexología podal. Ponemos de vuelta el teléfono de la radio, que es el 15470-3449. Volvemos a repetir que estamos en FM 105.5, radio comunitaria Los Coihues, de esta villa maravillosa que se llama Los Coihues, de esta República de Los Coihues. La República de Los Coihues. República de Los Coihues. Bueno, vamos a hacer una cosa, a ver si estás de acuerdo. A ver, queda un tema y el último bloque después. Entonces, sí. En el último bloque... O sea, el bloque sorteamos. Que viene tenemos que hacer el sorteo. Así que hay un tema que me pasaste vos que se llama Handrum. Ah, sí. Mirá, eso que es un mantra, ¿qué vendría a ser eso? No sé qué es. En realidad el handrum es un tambor, ¿sí? Que está hecho de una manera particular y una materia que tiene que ver con lo espiritual y se toca de una manera particular. Y que se usa para meditar también. Y hay mucha música ahora que está dando vuelta con estas cosas nuevas. Es un tambor de metal. En realidad tiene otra historia, pero es muy larga contarla. Pero básicamente es eso y me pareció interesante traerlo a la radio y ponerlo. Bueno, es un tema que dura 3 minutos, así que tienen... digamos, 3 minutos para mandar algún mensaje al mal 15 470 3449, y escuchemos al hand drum mientras tanto. Bueno, ¿okay? Vamos con el tema. Manden mensaje el que quiera participar del sorteo de masaje de reflexología podal, sí, que estamos sorteando ahora. En 5 minutos sacamos el ganador o ganadora de este masaje gratis que da Paola. Ah, y tenemos que decir el teléfono de Paola, ¿sí? Cuando saquemos, bueno, escuchen el programa. Cuando saquemos ahí, si pasamos el teléfono de Paola es otro precio. Porque, bueno, ya, no, hay que pasarlo porque tiene que hablar con ella, bueno, digamos. Bueno, si no... sí, sí. Bueno, claro. Entonces, vamos con el ham drum. ¿Cómo es la pronunciación? Pues yo ham para... drum. Drum. Sí. Yo drum me mandaron tanto en inglés de chiquito que no me gustó. Con los parches, también, ham, ¿no? Drum. Bueno, ahí va. Está. Continuamos con más Conciencia Gaia. Estamos en el último bloque del programa número 8, en vivo, 24 de agosto, en esta radio que es la 105.5, radio comunitaria de este barrio. Y se han comunicado varios oyentes al 15 470 34 49, en este caso para mandar sus mensajes referidos a nuestro programa y también para participar de un sorteo de un masaje de reflexología podal a cargo de Paola Mataloni. Y Juan, yo preparé los papelitos con los nombres de los participantes. Y Juan va a sacar el papelito ganador. Eso vamos a hacer ahora. Y quería comentar algo. En el mismo espacio donde vamos a hacer la sesión de masaje reflexológico podal, ahí también estamos trabajando todos los días con lectura de registros akáshicos y con cursos de Reiki de todos los niveles de sistema Usui. Nosotros fuimos creadores de la Asociación Argentina de Maestros de Reiki, donde avalamos y ponemos todos los diplomas y los manuales que estamos ofreciendo. Así que damos sesiones de Reiki, hacemos Reiki para adultos y para niños, hacemos lectura de registros akáshicos y también sesiones de Reiki. Sesiones de Reiki y cursos de Reiki Sistema Usui, ¿sí? Así que cualquier consulta, tenemos un fanpage que se llama Espacio Ganesha, eso nos pueden encontrar en Facebook, o si no, pasamos un teléfono que es el 0294-480-7953 para cualquier consulta que nos quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, y también que el sábado va otra vez las sesiones gratis de Reiki en la Junta a las 3 de la tarde, el sábado, y el domingo a las 4. El domingo a las 4 tenemos la iniciación del nivel 1 de Reiki, Sistema Usui, nuevamente en la Junta. Vamos a entregar manuales y certificados de lo que van a hacer. Y gratis, igual que en la sesión. Eso es gratuito, por supuesto. Y si alguno no llamó, bueno, mandaron mensajes las embarazadas, pero si al... Pero si se quieren acercar, nos pueden ubicar. Eso lo pueden hacer todo el tiempo, porque eso está disponible todo el tiempo, no tiene que ver con sorteos ni con nada, simplemente con la posibilidad de que se acerquen. Nos contactan en nuestro fanpage que de Facebook, que es Espacio Ganesha, y si no, nos mandan un mensaje al 0294-480-7953 también, y ahí coordinamos. La que lo va a dar es mi compañera, que es Tamara Díaz, que está embarazada entra en el quinto mes ya. Dios mío, en el quinto mes ya entra. Y le vamos a brindar sesiones de Reiki en forma gratuita para que entiendan lo que es el Reiki y se puedan acercar a esta maravillosa práctica energética. Dale. Bueno, bien, vamos al sorteo entonces. Saque ahí, escribano. Yo soy el escribano Sueta, va a ser el sorteo. Y bueno, agarremos una. Sin mirar, no estoy mirando. La televisión no llega, acá están los periodistas afuera, pero no lo dejamos entrar a nuestro lado. Entonces, bueno, la ganadora o el ganador. La ganadora del sorteo de es una mujer. Ah, bien. La ganadora. Vamos a poner un poco de suspense. La ganadora del sorteo parezco Capusotto. Sí, nos faltaría una musiquita. La musiquita, bueno. Así para un redoblante. ¿Ves? Nos falta, Dani, eso. Un redoblante ahí, alguna cosita, algún tambor, para tener una cortinita. Ay, en la. Mira, a ver si suena. Pero déjame poner esto. No estamos hoy. De joda. No. No hay. No, hay una cosa que dice acá redoblante 5 segundos, pero no sé cómo se activa. Bueno, ya, más cosas del operador que tengo que aprender. Bueno, no importa, ya vamos a ir aprendiendo. Pero básicamente la ganadora es la señorita Karina. Karina ganó el Karina masaje de reflexología. El masaje de reflexología podal a cargo de nuestra... profesional holística Paola Mataloni, que aparte Paola ahora es maestra de Reiki también, o sea, esta semana termina su maestría en Reiki. O sea, está con todo, estudiando y estudia. Y estudia y es un corazón maravilloso y es maestra de Reiki también, ¿sí? Así que, y aparte está dando un curso de reflexología podal, entonces ella va a estar. Vamos a pasar el teléfono de esta chica, de Paola Mataloni. El teléfono de Paola para contactarle es el 0294-437-9961. Vamos a repetir, es el 0294-437-9961. Para ponerse en contacto con ella y arreglar un día y horario para poder tomar esta sesión de reflexología podal. Buenísimo, así que Karina se ha ganado el masaje. Felicitaciones, gracias a todos los oyentes por los mensajes y por haber participado del sorteo. Y sí. quiero a manera de cierre leer algo de vuelta que ya leí, pero lo estaba leyendo recién y me pareció maravilloso. Es la meditación de Micael de Rudolf Steiner. Ah, lo que leíste el otro día, ¿no? Está bueno. Sí. Que está bueno. Y dice, tenemos que erradicar del alma todo el miedo o el terror que del futuro viene hacia el hombre. Tenemos que lograr la serenidad en todos los sentimientos y vivencias acerca del futuro. Tenemos que mirar hacia el futuro con absoluta ecuanimidad para con todo lo que pueda venir. Y debemos pensar solamente que todo lo que venga hacia nosotros es dado por una conducción cósmica llena de sabiduría. Esto es una parte de lo que debemos aprender en esta época, es decir, vivir con plena confianza, sin ningún tipo de seguridad existencial, confianza en la siempre presente ayuda del mundo espiritual. Verdaderamente nada tendrá valor si nos falta el coraje, disciplinemos nuestra voluntad y busquemos el despertar interior de las mañanas y todas las noches. Maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Bueno, vamos a cerrar con eso entonces. Vamos a cerrar con eso. Bueno, como siempre les decimos, lo importante es la intención y el amor, ¿no? En la vida, la intención y el amor. Y estar atentos para ver cómo nos manejamos. Cómo lo manejamos. Y no nos vamos a llevar nada, porque vinimos livianos de equipaje y nos vamos livianos de equipaje en esta vida. Entonces, chicos, seamos uno, seamos todos. Recordemos los sábados a las 15 horas. Sesión de Reiki gratis en la Junta este domingo, a las 4 de la tarde en la Junta, iniciación de Reiki, y empecemos a pensar qué vamos a hacer el 20 de septiembre y a quién vamos a abrazar, porque alguna persona debemos tener ganas de abrazar, aparte de abrazarnos con todos. Dale, que tengamos una buena semana, mucha luz para todos. Mucha buena vibración desde aquí, mucha energía cósmica que los baña, y vamos para el saludo final, Dieguito. Sí, y recordemos los programas de mañana, tenemos un programa de Marte, mañana a la mañana con los chicos de quinto grado de la escuela, acá 324, a las 11 de la mañana. Después tenemos Chicha y Limonada a las 2 de la tarde, y el programa de rock que hago yo, que se llama Y Ahora Solo un Camino, de 7 a 9 de la noche. Y después a las 22 el Mar de las Historias, para el amigo y compañero Maro, que le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo a Maro. Así que bueno, eso tenemos para mañana. Después mañana, cuando esté yo, digo lo del miércoles, así y bueno, vamos diciendo. Y probablemente ya arrancamos con la repetición de Conciencia Gaia en la semana, si no es esta semana la que viene. Y si no, nos encontramos igual el lunes que viene, nuestro noveno programa de Conciencia Gaia. Bueno, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes, muchas gracias por habernos hecho el aguante desde el otro lado. Y un placer estar en esta radio, nuestra radio, que es la 105.5 Radio Los Coihues, Radio Comunitaria. Bueno, un placer estar acá con Juan, un amigo del corazón. Y un abrazo para todos los oyentes. Y nos vamos con este tema que me dejaste. Mira, Espiritualandino. Espiritualandino. Ah, mirá, interesante. Es muy interesante. Son unas flautas andinas muy interesantes que las pasó el amigo Dante, esta música. Recuerden que Dante está aquí en la villa. Es uno de los antiguos pioneros, no solo de edad, sino por los años que lleva viviendo, 27 acá en la villa. Y que con él estamos haciendo las pirámides, que es un tema de sanación muy importante. Estamos enseñando a usar las pirámides, y Dante está empezando esta semana a producir las primeras pirámides para poder comercializarlas. O sea que aquí las tenemos disponibles para todos. Y bueno, ya ha acercado un amigo, mirá, ha llegado un amigo. El amigo Jack acá está con nosotros, y ha venido a saludarnos. Y le ha traído un regalo a Diego, en realidad. Pero bueno, muchas gracias. Que ella que está acá. Me trajo un... Te trajo un calendario, mirá. Muchas gracias, así Jack. Que, ¿qué haces, Jack? Y acá está Jack con nosotros, que viene. No, están buenísimos estos calendarios. Así que muchas gracias. La otra vez cuando se lo ganó Vite, claro, vos me lo diste a mí porque yo venía a la reunión de radio y vos no. Y lo miré digo, qué bueno que está esto. Le encantó el calendario, así bueno, que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jack. Bueno, no nos vamos más, no nos vamos más, ¿viste? No nos vamos más hoy. No nos vamos más, yo me tengo que ir al centro, vamos. Dale, dale, que perdés el 50, ahí como dice la publi de la radio. Bueno, nos vamos con Espíritu Alandino, que acá lo dejó nuestro conductor amigo Juan. Y bueno, nos vamos con eso hasta la semana que viene. Un abrazo para todos, gracias por estar ahí.